Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Con esta historia apúntame directo al corazón. Dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor. Vamos al sentimiento. Chatica clásica para ti. Acaba de una vez con esta historia. Apúntame directo al corazón. Dispara mi mente a quemarropa. Te juro que me haces un favor. Después de ti no existe. Resulta que el infierno me gané. ¿Cómo dice? Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú te vendiste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Engañaste una vez. que se llevó. soy el hombre de tu vida. Yo de veras, el hombre de tu vida, con más amor. Ay, si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo y llorar contigo será mi salvación. Ay, pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Yo creí en tus palabras, en tus besos. Para mí no había nada más que tú. Bartender, sírvame otro ahí. Pero veo que tú jugabas con mi vida. Please. Y por mí cada Dios perdón te di. Ante él estaba ya comprometida con el hombre que he elegido para ti. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Chiquito, chiquito, chiquito, chiquito. Un chichadito. Ok, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Viene bajando, voy a hacerte una mezclita de sancocho clásica. O sea, eso tiene de todo allá adentro. Tiene siete carnes, tiene de todo. Tiene plátano, yuca, papa. Tiene chicken pollo. De todo, ok. Preparándote la próxima hora, comunícate conmigo 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano a mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.